ahora, cierra los ojos y déjate llevar. Comienza Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Los clásicos de tu vida vuelven a cobrar sentido. Aquí y ahora. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? La alegría de poder estar nuevamente junto a ustedes estas dos horas. Aquí estamos comenzando a vivir ya esta segunda emisión de Clásicos Seleccionados. Saludando a las más de 80 emisoras que ya están retransmitiendo el programa. Saludos a vos, que ya estás conectados con nosotros en estas dos horas a puro clásicos. Aquí en la conducción, Lucas Matías Pereira te da la bienvenida. Este es un adelanto de lo que vas a escuchar hoy. Y ahí compartimos solamente un adelanto de alguna de las canciones que vas a estar escuchando en el programa de hoy. Como siempre, me acompañan Gustavo Hernández con toda la data que necesitas de las mejores canciones de todos los tiempos. Santiago Alonso presentándote lo que es sonido vinilo. Y hoy vamos a contar con las voces de Ronald Bayona desde Venezuela, presentando música de película. De María Augusta Marín de Ecuador con la balada del programa. También como locutor invitado saludamos a Pete Martínez desde México. Ya te anticipo que vamos a escuchar un especial de la banda británica Depeche Mode que está imperdible. Es tiempo de presentarte este tema de Depeche Boys del año 1987 con la recordada cantante Dusty Springfield. Escuchamos qué he hecho para merecer esto. Now you love me. Escuchamos Rescatados de los 90. Ace of Base, todo lo que ella quiere. Tuyo. Clásicos seleccionados. Solo tu música. Las mejores canciones de los 70, 80, 90 y 2000. Solo tu música. Seleccionados. Tell me. buena música. Los clásicos de tu vida. Grandes canciones. Clásicos seleccionados. La música que te lleva. Su único álbum como solista grabado ya por el año 1986, el ex vocalista de The Cars. Estamos escuchando Benjamin Orr con Quédate en la Noche. Y nos quedamos con vos a la mañana, a la tarde, a la noche, a la hora que sea, disfrutando de todas estas canciones. Y ahora retrocedemos un poco más en el tiempo, nos vamos a comienzos de la década del 80 para escuchar este tema, para ser más precisos, del año 1982. La voz de Brian Ferry cuando integraba Roxy Music. Son de esos temas que uno dice para volar y dejarte llevar. Más que esto, Roxy Music. Food. Es tiempo de presentar al locutor invitado de hoy. ¿Cómo están? Les saluda Pete Martínez, locutor y productor mexicano. Es un placer para mí presentar a nuestra siguiente banda, quien con Owner of a Lonely Heart, canción la cual no es precisamente su One Hit Wonder, pero sí una de sus canciones más representativas. Con ella logró tener su propio lugar dentro de la historia de la música. Estoy hablando de la banda británica de rock progresivo, Yes. Para deleitarnos en clásicos seleccionados con El Dueño de un Corazón Solitario, Owner of a Lonely Heart. Clásicos seleccionados. En el especial de clásicos seleccionados, recibimos a Depeche Mode. Tres canciones consecutivas de un mismo intérprete. Tres por uno. Y en este especial de clásicos seleccionados le damos la bienvenida a Oscar Portillo. ¿Qué tal, Lucas? Es un gusto estar en el programa para hablar de Depeche Mode, esta agrupación británica de música formada en 1980 por Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore y David Gahan. Tras su álbum debut Speak and Spill en 1981, Clarke dejó el grupo y fue sustituido por Alan Wilder, quien permaneció hasta 1995. Desde entonces, Gahan, Gore y Fletcher han continuado el proyecto como trío. Según el documental Historia del Rock de la BBC, son los padres del rock electrónico. Está considerado como uno de los mejores exponentes del género, siendo importantes precursores del uso del sintetizador como instrumento y del sampler como recurso musical, así como la realización de videos musicales. Ha vendido más de 120 millones de álbumes, sumando el total de ventas de sus discos en todo el mundo, incluyendo sencillos, convirtiéndose en el más exitoso grupo de música electrónica en la historia. También fue elegida entre los 50 mejores grupos de música de todos los tiempos y uno de los 10 más influyentes de la música contemporánea. Y comenzamos este 3x1 en clásicos seleccionados con un tema del año 1983 del álbum Construction Time Again, Everything Counting Larger, Todo Cuenta, versión extendida de Depeche Mode. Clásicos seleccionados. Solo tu música. We'll be right back. hearts in large amounts. The grabbing hands grab all they can. Everything counts in large amounts. Depeche Mode. Reach out, touch faith. Depeche Mode. 3-1. You're wrong. Lo que escuchábamos desde su producción Violator del año 1990, Personal Jesus, uno de sus mayores hits. Y cerramos este especial con Gente es Gente, del trabajo discográfico Sound Great Rewards, alguna o una gran recompensa. Depeche Mode, en Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados con Lucas Matías Pereira. Redescubrir un camino interminable de aquellos hits que aún hoy te movilizan. Clásicos Seleccionados te mueve por dentro y por fuera. Y si hablamos de bandas emblemáticas de los 80, tenemos que escuchar a ellos. The Cure, con la voz de Robert Smith, un tema del año 1987, justo como el paraíso. Seleccionado. shake. I must have been asleep for days. Your moving lips to breathe her name. I opened up my eyes and found myself alone, alone, alone above a raging sea. The stole the only girl I loved. You drowned her deep inside of me. You move soft and lonely. Lost and lonely, you look just like heaven. Clásicos seleccionados. Los datos y reseñas de las mejores canciones son presentadas por Gustavo Hernández. Hola, ¿qué tal amigos de Clásicos Seleccionados? Mi nombre es Gustavo Hernández y hoy quiero compartirles la siguiente información sobre Losing My Religion. Es una canción de la banda estadounidense de rock alternativo R.E.M. Fue lanzada como el primer sencillo de su álbum de 1991, Out of Time. La canción fue el primer tema de R.E.M. en alcanzar la posición más alta en Estados Unidos, al llegar al cuarto lugar en el Billboard Hot 100, hito que incrementó notablemente la popularidad de la agrupación. Asimismo, recibió varias nominaciones en los premios Grammy y resultó ganador en la de Mejor Interpretación Pop de un Dúo o Grupo con Vocalista y Mejor Video Musical Corto. Dicho audiovisual se basa en el cuento Un Señor Muy Viejo con Unas Alas Enormes del reconocido escritor colombiano Gabriel García Márquez. Si te gustó esta información, no te olvides de seguirme en Instagram como Gustavo HC. Ahí puedes dejar tus comentarios. Mi nombre es Gustavo Hernández y en Clásicos Seleccionados, Perdiéndome Religión de R.E.M. Oh, life is bigger. It's bigger. Distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spot. Like losing my religion. That's me in the corner. That's me in the spot. Esto es Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. Uno tras otro. Te mueve por dentro y por fuera. Clásicos seleccionados. Se escucha en tu radio. No te pierdas cada episodio con la música que trasciende el tiempo. Seguimos con este tema del año 1983 y vamos a escucharla a ella, esta gran cantante, y un tema que fue presentado en la apertura de los premios Grammy de 1984, la cual está registrada como la de mayor audiencia de la historia. Claro, estoy hablando de ella, Donna Summer, aquí en Clásicos Seleccionados con Ella Trabaja Duro por el Dinero. Yeah. La balada del programa es presentada por María Augusta Marín. Don't Cry es una canción de la banda estadounidense Guns N' Roses. Axel, líder del grupo, afirma que la canción trata sobre una chica con la cual él e Izzy Stradlin solían salir. Una noche, mientras Axel se encontraba sentado afuera de The Roxy, esta chica, que en ese momento salía con Axel, decidió terminar con él. Axel comenzó a llorar mientras ella le repetía: "Don't cry, don't cry". Axel e Izzy la noche siguiente escribieron la canción en 5 minutos. Para que vean que de lo malo también puede salir algo bueno. Por lo menos de lo malo salió algo bueno. Esto es No Llores, de Guns N' Roses. Clásicos seleccionados. La música que te lleva. Lo mejor del rock y pop de los 70, 80 y 90 suenan aquí. Clásicos seleccionados. Clásicos seleccionados. Vibra con voz. Música de película con Ronald Bayona. Les saluda desde Venezuela Ronald Bayona. Para mí es un inmenso placer presentar en este segmento de Clásicos Seleccionados este espacio importante llamado Música de Películas. En esta ocasión quiero que escuchemos y retrocedamos al año de 1987, cuando de la mano de la banda estadounidense Starships, el tema Nothing Gonna Stop, escrita por Diane Warren y Richard Ulled para la banda sonora de la película Maniquí. ¿La recuerdas? Es incluida también en el álbum No Protection. Fue un éxito mundial y llegó al número uno en las listas de éxitos del Reino Unido y Estados Unidos. También fue nominada al Oscar como la mejor canción original. Hoy, en este segmento de Música de Películas, recordamos a Starships con Nothing Gonna Stop. Música de Película con Ronald Bayona. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Oh, oh, oh. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Let them say we're crazy, what do they know? Put your arms around me, baby, don't ever let go. Let the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together. Clásicos seleccionados. Clásico seleccionado. Clásicos seleccionados. Se escucha en tu radio. No te pierdas cada episodio con la música que trasciende el tiempo. Clásicos seleccionados. Encontranos y súmate a nuestra fanpage en Facebook y en Instagram. Clásicos seleccionados. Con Lucas Matías Pereira. De vez en cuando es bueno volver el tiempo atrás y escuchar, por ejemplo, un tema del año 1990. ¿Te acordás? Los New Kids on the Block con Esta Noche, Tonight. Didn't we go?

clásicos seleccionados, presentes en más de 80 emisoras de Argentina y América. Seleccionados. Te presentamos Sonido Vinilo. Sonido Vinilo. Con Santiago Alonso. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otra edición de Sonido Vinilo en Clásicos Seleccionados. Mi nombre es Santiago Alonso y hoy vamos a compartir una canción de la banda Devo, que es una banda estadounidense de rock que nació allá por 1973 en las ciudades de Kent y Akron en el estado de Ohio, Estados Unidos. Esta banda tiene un estilo variado que ha pasado del punk al art rock, del post-punk al new wave, pero son recordados especialmente por su estilo. Están todos vestidos de amarillo y con sombreros colorados. Uno de sus temas fue la canción Whip It, que fue un tema de gran difusión en los primeros días del canal MTV. El nombre Devo viene del concepto desevolución, que plantea que en lugar de seguir evolucionando, la humanidad fue retrocediendo, como lo demuestra la disfunción mental de la sociedad americana. Esta banda llegó a su mayor nivel de popularidad hasta el momento, en 1980, con Freedom of Choice, que incluyó su mayor éxito Whip It, que inmediatamente entró al top 40. Aunque se iniciaron con una mezcla de instrumentos tradicionales y efectos electrónicos, en los 80 Devo adoptó mayormente los sintetizadores electrónicos, convirtiéndose así en una de las primeras bandas en presentarse en vivo utilizando solamente sintetizadores, salvo por Bob en la guitarra, y fueron uno de los primeros grupos en el mundo en usar regularmente los micrófonos en forma de headsets en escena. Sonido Vinilo con Santiago Alonso. Ahora escuchamos de Devo la canción Big Mess en esto que es Clásicos Seleccionados. Será hasta la próxima. I got a picture in my pocket. Seleccionados. Singing on the moon, light up your eyes. Ya estamos en el último bloque de Clásicos Seleccionados. Muchas gracias al locutor invitado, Pete Martínez, a Oscar Portillo desde Paraguay, a María Augusta Marín, a Ronald Bayona, a Gustavo Hernández y a Santiago Alonso. La verdad tengo que contarte que tuvo muy buena repercusión la primera emisión. Ya seguimos trabajando con todo para lo que se viene en este ciclo 2020 de Clásicos Seleccionados. No te olvides que podés poner me gusta a nuestra fanpage, nos encontrás en Instagram y ahora también en nuestro canal propio en YouTube. Aquí en la idea y conducción, Lucas Matías Pereira. Te agradece enormemente el que nos hayas acompañado estas dos horas. Nos vamos a encontrar muy pronto por aquí, cuando suenen los mejores clásicos de todos los tiempos. Un abrazo, hasta la próxima. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street, our house, in the middle of our house, in the middle of our street, something our tells house, you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work, mother has to iron his shirt, then she sends the kids to school, sees them off with a small kiss, she's the one they're going to miss in lots of ways. Playing up downstairs, sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house. Was our castle and our king. Aquí, Clásicos Seleccionados. Clásicos Seleccionados. Música de colección. Muy pronto, los mejores clásicos volverán a cobrar sentido.